con la denuncia de juzgado de faltas, se dejó en esta dependencia policial esos menores que fueron trasladados y a posterior fueron entregados casi en forma inmediata a sus padres. La otra persona que quedó vinculada a una causa penal caratulada a daño con la intervención del tercer juzgado de instrucción, acaba de recuperar la libertad hace aproximadamente 10-15 minutos. Sí, Guzmán, discúlpeme, pero sí. Francamente hay algo que sigo sin entender. Uno imagina, sí. Yo no soy un experto en temas de violencia en las canchas, digamos, pero uno imagina por lo que ve en la televisión, por lo que ve... ¿Hola? ¿Estamos ahí? Sí, lo escucho. Continúo. Uno imagina que una persona es detenida en el marco de un incidente en la cancha cuando en la misma cancha, en el mismo momento, la policía interviene para defender, en este caso, el móvil policial o para evitar que la agresca... Exacto. Ahora, pero vuelvo a decir, si la detención se produce 15 minutos, 20 minutos, media hora después que el partido terminó y que los incidentes terminaron y que fueron fundamentalmente entre los jugadores, por lo que dicen la mayoría de los testimonios. Y esas detenciones son realizadas a 10 cuadras, 15 cuadras, 20 cuadras de la comisaría, por lo que dicen los testimonios. ¿Cómo pueden vincular a los chicos detenidos con los incidentes? Esto es lo que no podemos explicarnos. Está bien, ahora a ver si tal vez yo no me expliqué. Los que fueron detenidos y trasladados a esta dependencia policial, ¿sí?, fueron las personas que participaron, de acuerdo a los policías que hicieron el procedimiento, en la agresión a los policías. Ajá. Y al móvil del comando radioeléctrico. Bien, o sea que habrá... Usted me habla de 15 o 20 personas, perfecto. Yo le digo que a esta comisaría han sido 4 los detenidos. Sí, ¿sí? Bien. Esos cuatro detenidos han tenido participación en agresión a efectivos policiales y a un móvil del comando. Bueno, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen. Sí. Eso me parece que queda claro, ¿verdad? Sí. Otra cosa, bien. Según los testimonios de Lucas Carrizo, que acaba de abandonar la comisaría, él fue sacado de su domicilio, delante de su familia, en un acto en donde más de media docena de efectivos entraron violentamente a la cárcel y lo sacaron en medio de insultos y golpes. ¿Cómo se entiende este procedimiento? Bueno, la detención de Lucas Carrizo se produce en virtud de una denuncia formulada por un policía del comando radioeléctrico y en su denuncia manifiesta que él mismo ha procedido a la aprehensión del señor Carrizo, ¿sí? Yo lo que le puedo ofrecer a la familia del señor Carrizo son todas las realidades y situaciones que tienen para llevar a cargo el descargo correspondiente. Tienen los organismos para llevar a cabo una denuncia si consideran de que el procedimiento policial no ha sido bien realizado. Tienen todo tipo de argumentos para llevar a cabo su defensa, ¿sí? Sí, sí, que es lo que... Yo le puedo decir a usted a través de este medio, sí. Y le agradezco por habernos llamado, sí. Es que la detención de Carrizo, más allá de lo que usted me ha manifestado, sí. Que como a usted no le consta lo que yo tengo acá escrito, a mí sí. Tampoco me consta de esta detención, ¿sí? Sí. O sea, de este procedimiento, de acuerdo a cómo lo hayan llevado. Sí. Yo lamentablemente, mi querido amigo periodista, sí. Me rijo por lo que tengo actuado acá en mis manos, sí. Que es justamente la denuncia de un funcionario policial, el acta de procedimiento. Lo de, ¿sí? ¿La denuncia por qué es? Por la ruptura del espejo del móvil del comando radioeléctrico, causa caratulada a daño. Ah, muy bien. Entonces, dicen que fue él. Carrizo Peralta, sí. Bien. Y usted dice que no entraron al domicilio, como yo le digo. No, yo no le digo que no entraron. Yo le digo lo que dice el acta. Si usted me da 2 segundos, yo le puedo seguir ilustrando. ¿Cómo no? Sí. Sí, lo escucho. Hola. Acá, pasa que se me corta la comunicación. ¿Me escucha bien? Sí, claro, perfectamente. Bien, acá el oficial del comando radioeléctrico, en su acta de procedimiento, manifiesta, ¿sí? Yo no doy fe de esto. El que da fe de esto puede ser el juez, o el oficial deberá poner pruebas colectadas para decir si la detención del señor Carrizo fue o no Correcta. Lo que yo le manifiesto es lo siguiente: la causa prevencional ha sido caratulada a daño, ¿sí? Atentado y resistencia a la autoridad. En este momento está la denuncia del oficial, está el acta de procedimiento donde dice, entre sus partes, de que se encontraba de recorrida, ¿sí? Al momento de que se habían procedido incidentes en el Club Atlético Aberastain. Al intentar entrevistar a un grupo de personas, algunos de ellos comienzan a insultar al personal policial, ¿sí? Y arrojar elementos contundentes, motivo por el cual se procede a la aprehensión. Y ahí hay una serie de nombres, ¿sí? Entre ellos los del señor Carrizo. Porque dicen, entre otras partes del acta, que los sujetos se habían dado a la fuga, que alcanzan a uno de ellos y que este había producido la rotura del espejo del móvil del comando sobre la distrito. Bien. O sea, lo que yo le digo a usted, señor periodista, sí, que la detención de Carrizo, de acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a lo que yo veo obrado y actuado en el papel, es así como lo acabo de manifestar. Bien. Ahora, todos los otros testimonios de los que usted me habla, a los que me parece correcto y respeto, donde usted me dice que la gente ha hecho saber de que hay efectivos policiales que han ingresado al domicilio de Carrizo, que a través de insultos y golpes lo han sacado a la calle, eso es una medida de un modo donde la gente o los familiares del señor Carrizo pueden hacer la defensa que ellos consideren necesaria ante las autoridades pertinentes. Bien. Y eso también a nosotros nos va a servir para poder actuar de manera correcta en caso de que no se haya hecho así, o seguir defendiendo el actuado de los efectivos. No sé si me entiende lo que te quiero decir. Lo entiendo perfecto. La policía actuó en forma incorrecta, están los organismos para que nosotros podamos de una vez por todas dar respuestas positivas cuando se nos requiera. Y si el procedimiento dice que ha sido correcto, bueno, tratar de respaldarlo y seguirlo haciendo. Perfectamente. Guzmán, yo le agradezco la comunicación que ha tenido con nosotros. Es obvio, es obvio que hay versiones bastante diferentes y que nosotros bastante tenemos diferentes y encontrados. Bastante diferentes. El tema, a mí, yo le voy a decir francamente, tal vez yo no tengo acá los papeles que usted tiene en la mano, sí he recogido un montón de testimonios a lo largo de la semana, he hablado con los abogados, hemos hablado con los familiares y algunas cosas nos constan y nos parecen importante remarcar y permítame que no coincida. Es evidente que las detenciones no se produjeron en los momentos de los incidentes en la cancha. Esto es en eso estamos de acuerdo. Me cuesta y seguramente podemos tener esta charla más extensa en otro momento. Me cuesta entender cómo la policía puede detectar quiénes son las personas que agredieron al móvil policial en la cancha y detectarlos 20 minutos o media hora después en diferentes puntos. Yo insisto, es mi opinión, que se salió. No, lo sospecho, por supuesto que se lo sospecho. Es mi opinión, inclusive por algunos testimonios que se escucharon dentro de la comisaría de parte de gente del Comando Radioeléctrico, alguien dijo del comando, que nosotros no lo tenemos identificado, una frase del tipo, mirá todos los que te junté, mirá todos los que te traje, y hay otra cosa que a nosotros nos parece un dato objetivo, digamos, más allá de lo que digan sus informes o los informes de los policías que participaron de lo que entendemos fue el secuestro de Lucas Carrizo. A Lucas Carrizo se lo detuvo en medio de una lluvia de golpes adentro de su domicilio en presencia de mujeres, menores, familiares. Hay una catarata de testimonios que dan muestra de un procedimiento que la verdad hace parecer de que Lucas Carrizo sea responsable, no sé, del cartel de Medellín, no de la rotura de un espejo. Bien. Inclusive nosotros entendemos que Lucas Carrizo no participó de ninguna situación violenta con ningún móvil patrullero. Sí entendemos por declaraciones que él mismo ha hecho, se asustó terriblemente en el momento de su detención y lo que hizo y lo que hizo, estamos hablando de un chico de 18 años, fue entrar a protegerse a su domicilio. Lucas Carrizo no entra a parapetarse adentro de una casa de familia y toma rehenes, porque si no, a ver, estamos hablando de una situación en donde un chico en la puerta de su casa entra a protegerse de una detención policial que no entiende cuál es la razón, luego de lo cual, luego de lo cual, yo le digo la verdad, si se me tiran varios policías encima sin entender qué es lo que pasa, lo más probable es que uno intente forcejear y refugiarse en su propia casa, que es lo que hace Lucas, luego de lo cual entre 6 y 10 policías entran a la casa delante de un montón de testigos, miembros del Comando Radioeléctrico, y en medio de una batalla absolutamente violenta, apartando mujeres y niños, se lo llevan a la rastra. A nosotros nos preocupa, Guzmán, este procedimiento. Nos preocupa porque nosotros creemos, yo particularmente creo, que no es una situación que ayude a solucionar el tema de la violencia en los estadios deportivos. Creo que procedimientos de esto lo que hacen es alimentar más violencia, más odio, y es un, para mí particularmente, un operativo inexplicable. Y eso no le hace bien a nadie, ni a la sociedad ni a nosotros tampoco. Guzmán, le agradezco mucho la comunicación y le pido, por favor, no, si en la semana hay novedades con esta causa, si podemos volver a llamarlo y que nos atienda como nos atendió recién. Esta causa sigue en trámite, no hay ningún inconveniente, le vuelvo a reiterar, la familia, ustedes pueden hacer todos los testigos que quieran llevar hacia los organismos pertinentes, donde nosotros tenemos unas unidades de control. Perfecto. Y todo esto le vuelvo a reiterar, nos sirve para mejorar. Gracias, Guzmán. Sí. La detención de este muchacho se produjo cuando el móvil estaba desrecogido. En ningún momento dice que este pibe los ha agredido ahí a la salida del estadio. Por eso digo, fíjese lo que le digo, Guzmán. Este muchacho estaba aproximadamente a 10 cuadras de la cancha, 15 minutos después de que terminó el partido, un móvil de recorrida lo identifica como hincha de Berastain por su camiseta, lo quieren detener en la puerta de su domicilio, el pibe entra a su casa, luego de lo cual es sacado a los golpes delante de su familia. Realmente a nosotros, por todo esto, nos cuesta vincular el hecho de la detención con lo sucedido en la cancha de Berastain. La verdad que no logramos conectarlo. Perdóneme, pero eso es lo que nos queda a nosotros. No, sí, me entiendo, le vuelvo a reiterar, disculpe que sea reiterativo. Con esto no quiero decir, y le aclaro, con esto le quiero decir, y le aclaro, por las dudas a algún oyente desprevenido, que seguramente los incidentes en los estadios de fútbol son fenómenos complejos, seguramente la policía tiene situaciones muy complicadas que resolver. Seguramente mucho tiene que trabajar la sociedad civil en su conjunto para prevenir estos incidentes en los estadios, pero realmente lo que sucedió en la cancha del otro día, en el lunes pasado, en la cancha de Berastain, y lo que sucedió con las detenciones, para nosotros son fenómenos absolutamente independientes. Bueno, seguramente la justicia va a trabajar en esto en los próximos días. Y sería importante de que la gente que la considere así como ustedes, que no ha sido adecuado el accionar policial, concurra a los organismos para que hagan el descargo pertinente, porque eso nos sirve también a nosotros como funcionarios para tratar de mejorar la visión ante nuestra sociedad. Guzmán, le agradezco mucho la comunicación. Sería una medida colectiva también. Ha sido un placer. Adiós. Y a su disposición. Gracias. El comisario José Guzmán nos atendía pocos minutos después de la liberación del último detenido con referencia a los incidentes sucedidos el lunes pasado, cuando finalizaban el partido de fútbol, en donde hubo algunos incidentes en la cancha de Berastain. Nosotros entendemos, y de esto se trató la charla, de que las detenciones nada tuvieron que ver con los incidentes y que se inscriben en una escalada de violencia institucional que poco hace para prevenir la violencia ni en los estadios de fútbol ni en ningún lado.